Muy buenos días, bienvenidos todos, bienvenidos a los que nos acompañan en Facebook y bueno, la iglesia que nos ha acompañado ya todo el servicio de esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Hebreos y vamos en el capítulo 4, vamos a ver de los versículos 6 al 11 y también ya leímos Jueces, donde escuchamos la historia de la generación que sí entró a la tierra prometida y que también desobedeció a Dios. Pero quiero comenzar hablando de unos programas de televisión que son populares y que tienen temática interesante, pero a pesar de tener una temática interesante, personalmente no los entiendo. Sé que los transmiten porque generan interés en las personas, curiosidad, pero las personas que son los protagonistas no los entiendo. Porque son personas que se exponen a, bueno, más bien, se proponen hacer algo con un límite de tiempo muy, muy corto. Hay unos, y probablemente han visto este tipo de programas, hay personas que arreglan autos, que los renuevan, pero tienen que hacerlo en una semana. Entonces, están contrarreloj, están enojados por algo que en realidad disfrutan. Hay personas que tienen que renovar una casa. Y la casa también se dan un poco de tiempo, muy poco tiempo, entonces están contrarreloj y también se enojan por hacer algo que están disfrutando. O personas que cocinan, o que hacen motocicletas, o miles, miles de cosas. Bueno, no miles de cosas, exageré, algunas otras cosas. Pero están siempre contrarreloj y están sufriendo por algo que ellos deberían estar disfrutando. Sin embargo, hay otras cosas en la vida las cuales no podemos dejar para más adelante. Son cosas que debemos dedicarles tiempo y atención el mismo día de hoy, como lo acabamos de leer en esta mañana. Cosas urgentes que deben ser hoy, dice la palabra de Dios. El día es hoy, leímos en Hebreos. Y es importante que llevemos todas las cosas que tenemos a los pies de Cristo el día de hoy, porque nadie sabe si vamos a estar aquí más tarde o mañana o pasado mañana. Eso tenemos que hacerlo hoy. Podemos de esta forma descansar en las promesas de Dios. Podemos de esta forma respirar y decir, Señor, está en tus manos. Yo he hecho lo que puedo hacer con la responsabilidad que tú me has dado. Sin embargo, todo lo que no puedo hacer, y de hecho todo lo que he hecho, lo dejo a tus pies para que tú lo tomes y tú lo prosperes de acuerdo a tu voluntad. Y el autor de la carta a los Hebreos que acabamos de leer expresa este apremio porque dice, el día que Dios ha fijado es el día de hoy. Vamos a orar. Padre, tú que das aliento al cansado y fortaleces a los que están débiles. Te pedimos que tu palabra nos anime para que nos esforcemos todos los días para seguir adelante, que no decaigamos, que podamos obedecerte y entregar, Señor, nuestras debilidades delante de ti. Espíritu Santo, que tu poder nos llene de tu energía para perseverar, especialmente cuando enfrentamos adversidades. Momentos difíciles, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos llenes de tu poder para poder perseverar cada día. Jesucristo, que nos invitas a los que estamos cansados a que descansemos en ti. Ayúdanos a aprender a ser humildes para que de esta manera podamos poner a tus pies, a los pies de la cruz, al pie de la cruz, nuestras cargas y nuestras aflicciones. Y lo pedimos todo en el nombre poderoso de Dios Trino. Amén. Bien, vamos a comenzar hablando del reposo y por qué es importante el reposo en la Biblia. Si escuchamos bien el texto de esta mañana, probablemente se dieron cuenta que la palabra reposo aparece varias veces en el texto de hoy. De hecho, en estos pocos versículos que leímos, aparece 5 veces. Lo cual nos hace ver, nos hace pensar que esta palabra es importante para Dios. Esto quizás va contrario a mucho de lo que hemos aprendido, que siempre queremos estar trabajando, trabajando, produciendo, pero la palabra reposo es importante para Dios y es importante entonces, o debe ser importante para nosotros. Es tan serio para Dios que ya hemos mencionado que Dios tomó un día para reposar. Un día no en que estaba cansado y se tiró en la cama, sino dice la Biblia que vio todo lo que había hecho y que dijo, es bueno. Y que disfrutó con lo que había logrado, lo que había hecho en 6 días, perdón, no logrado, lo que había hecho en 6 días. Y nuestra sociedad tiene un gran defecto, nuestra sociedad occidental, y es que no sabemos descansar. El texto de El tiempo es oro no nos es extraño. De hecho, muchas veces seguramente lo aplicamos, muchas veces dormimos poco, muchas veces dejamos de descansar porque queremos estar trabajando. De hecho, cuando alguien le hablas a alguien y si quieres que piense bien de ti, lo más seguro, lo más frecuente, la respuesta más frecuente es que estaba ocupado. No te contesté porque estaba ocupado, no te devolví el mensaje porque estaba ocupado. Y la iglesia no ha escapado de esto. De hecho, son innumerables el número de personas cristianos que mueren por exceso de trabajo, porque no supieron descansar, porque no supieron guardar el cuarto mandamiento. Hace tiempo leí de una organización misionera, esto fue en el 1800, hace mucho tiempo, pero creo que sigue siendo más o menos la norma dentro del ámbito cristiano, que se dieron cuenta que sus misioneros estaban estresados y se estaban enfermando por la carga de trabajo. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos dejar a nuestros misioneros. Y dice la persona que está escribiendo este libro que en lugar de decirles que redujeran sus horas de trabajo, juntaron un fondo para los enfermos, un fondo de dinero para los enfermos. Y podemos decir, ah, qué bueno que están cuidándolos. Pero no estaban atacando la raíz del problema, estaban simplemente dándole paliativos a un problema que podía ser evitado si las personas descansaran. Y hay que ver que cuando el autor del libro de la Carta de los Hebreos habla de reposo, lo hace apuntando a dos eventos que ya pasaron. Por un lado, habla del reposo del pueblo de Israel cuando entra a la tierra de Canaán, en el capítulo 4, versículo 8. La tierra prometida que ofrecía verdaderamente un descanso, un alivio para estas personas que habían viajado, como quieran, 40 años por el desierto y que antes de eso habían estado forzadas a hacer ladrillos como esclavos, cuando eran esclavos para los egipcios. El segundo evento pasado al que se refiere es precisamente la creación en el 4:10, cuando Dios descansa después de haber terminado su obra. Sin embargo, hay cierta tensión cuando habla del descanso, porque aunque habla del descanso, este reposo, de una cosa, como una cosa pasada, después nos dice que también es una cosa en el presente y una cosa en el futuro, algo como que no se hubiera alcanzado. Dice el 4:6, todavía falta que algunos entren en este reposo. Podemos preguntar, bueno, pero ya entraron a la tierra de Canaán, entonces, ¿cómo falta que algunos entren? Ya están todos adentro. Pero dice que todavía falta algunos. Y es más, dice, Dios volvió a fijar un día que es hoy. Es decir, es algo que ya pasó, pero que todavía está sucediendo y que todavía está la puerta abierta. Esto nos habla de vamos a tener que hablar un poco de teología, y en términos teológicos esto se llama, es conocido como una escatología completa o completada. Y la palabra escatos, de donde viene la palabra escatología en griego, quiere decir final. Entonces, cuando hablamos en términos cristianos y decimos bíblicos, y decimos la escatología, es el estudio de aquellas cosas que van a pasar al final de los tiempos. Y entonces la escatología se dedica a estas cosas, pero el autor del libro de Hebreos está, de la Carta a los Hebreos, lo que está haciendo es que nos está diciendo que algo ya pasó, pero que todavía va a pasar Y cuando vamos a estudiar más adelante, vamos a darnos cuenta, si es que no nos hemos dado cuenta ya, parece bastante obvio, que este descanso final al que se está refiriendo es el descanso cuando Jesús vuelva por segunda vez por nosotros y pasemos la eternidad con Dios. Y dice el pastor Richard Phillips, que estoy del cual he estado leyendo para estas predicaciones, él da esta explicación acerca de la teología completada. O sea, cuando decimos que el autor de Hebreos abraza una teología completada, queremos decir que el escritor enfatiza una posesión actual de las cosas que Dios ya ha prometido, pero también para el futuro. Lo poseemos ahora, pero también lo vamos a poseer en el futuro. Y dice, aunque esas bendiciones serán recibidas plenamente, es decir, completamente, estamos disfrutando parcialmente, y se serán recibidas plenamente al final de la historia, por fe podemos comenzar a disfrutar de sus beneficios desde ahora. Un ejemplo clásico en esto de la escatología es que Jesús ya venció a Satanás. Lo venció en la cruz. Y sin embargo, sabemos que todavía, mientras estemos en esta tierra, Satanás tiene cierto poder, pero él ya está vencido. Y va a ser completamente vencido, totalmente vencido, cuando Jesús venga por segunda vez. Lo mismo pasa con el descanso, con este reposo del cual está hablando la carta a los Hebreos. Y ahora, no quiero abundar mucho en teología, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero el texto en original también utiliza dos palabras diferentes para referirse al descanso, al reposo. La primera es, a ver si lo puedo decir bien, catapauo, acento en la U. Es una de las palabras que usa, de hecho, es la que más, con más frecuencia utiliza en el griego. Y esta, cuando la usa cuando usa esta palabra, la usa para describir la entrada del pueblo de Dios a Canaán, a la tierra prometida. La segunda palabra que utiliza es una que, con la que estamos probablemente más familiarizados, es la palabra sabatos. De hecho, la palabra exacta, precisa que utiliza el texto es sabatismos, de donde viene la palabra sabatos, de donde viene la palabra sábado, que era el día que descansaba el pueblo de Dios, el sabat. Aquí podemos tomar un paréntesis para hablar de si debemos descansar el sábado o el domingo. No lo vamos a hacer, no es el tema de esta mañana. Simplemente voy a apuntar a Pablo que normalmente en sus cartas decía nos reunimos el primer día de la semana, es decir, el domingo, para alabar a Dios, ¿no? Y lo hacían, de hecho, todos los días, pero muchas veces enfatiza el primer día. Bien, la palabra sabatismos que utiliza este autor la utiliza para describir el descanso que observó Dios, un descanso más pleno que aquel que observó, que pudo recibir el pueblo de Dios. Nuestras Biblias en español, estuve viendo varias versiones, no hacen esta diferencia. La Reina Valera simplemente dice reposo. La Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, cuando usa la palabra sabatos o sabatismos, dice un descanso especial o un reposo especial. Pero entonces tenemos que entender que hay dos tipos de reposo. Un reposo como de medio tiempo y un reposo que es el reposo que tendremos, este descanso que tenemos al final de los tiempos en Dios. Podemos disfrutar del primero, pero no es tan pleno como el que recibiremos, como el que experimentaremos al final de los tiempos, ¿no? El descanso que alcanzó el pueblo de Dios en Canaán fue bueno y fue descanso. Pero hay uno mayor, uno más pleno, que el cual Dios promete. Y los que confiamos en Dios podemos disfrutar del primer descanso, del primer reposo de esta tierra, pero dice por eso dice Jesús, vemos que Jesús dice a sus discípulos, a sus seguidores, vengan a mí todos los que están cansados, que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Esta es la Nueva Versión Internacional. Conocemos el versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Pero el versículo que sigue inmediatamente nos vuelve a hablar de trabajo. Dicen, verá, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? O sea, descansamos ahora, pero tenemos que seguir trabajando hasta que llegue este sabbat, este final de los tiempos, esta plenitud del reposo en Dios. Y es que vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado. Y cuando nos damos cuenta de esto, cuando damos cuenta de lo pesado que es realmente tener que enfrentar, que pagar impuestos, que trabajar, que levantarse temprano, que tener frío, que hoy no hay agua, decimos, ay, ojalá pudiéramos descansar. Pero el cristiano cuando ve también que no es únicamente un trabajo físico, sino también un trabajo espiritual que nos descansa, que nos desgasta, que a veces nos pega duro, deseamos entrar en este reposo perfecto que Dios ofrece. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos descansar sabiendo que todo está en manos de Dios. Porque si tenemos enfermedades, podemos descansar en Dios, porque aunque sean dolorosas, aunque sean largas el periodo de enfermedad, porque es prolongado, está en las manos de Dios. Cuando no tenemos trabajo, podemos descansar, porque aunque no tenemos dinero, aunque tengamos que dejar de comprar ciertas cosas que antes comprábamos, todo está en las manos de Dios. Si experimentamos soledad, podemos descansar porque aunque nos sintamos rechazados, aunque sintamos que no nos quieren, todo está en las manos de Dios. Esto podemos afirmarlo las personas que tenemos fe en Dios. Muchas veces no logramos entender la profundidad de las palabras de Pablo. Las recitamos porque son bonitas, pero escuchemos con atención en este contexto. ¿Cómo puede descansar Pablo sabiendo que todo está en las manos de Dios? Dice Pablo en su carta a los romanos con un par de preguntas que son muy, muy punzantes. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? La segunda pregunta todavía es más difícil. ¿Será que Cristo ya no nos ama? Si tenemos problemas, fíjense, porque hay muchas personas es que Dios ya no me quiere. Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Dice, por todo esto es que ya Jesús no nos quiere, Cristo ya no nos quiere. Y la primera pregunta es, ¿puede esto separarnos de Cristo? Obviamente la respuesta es no. Y los siguientes versículos en Romanos 8 estoy leyendo. Él con certeza descansa, dice, ¿dónde está su descanso? ¿Dónde puede descansar él? Y dice, y estoy convencido, esto es Pablo, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Esto debe traernos paz y podemos descansar porque estamos atados, estamos juntos al amor de Dios. Y luego hace toda esta lista, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Es decir, las cosas están allí, hay cosas por qué preocuparse y hay cosas que temer. Pero nada de esto puede quitarnos la paz o debe quitarnos la paz porque podemos decir, está en las manos de Dios. Dios es todopoderoso. Nada sucede sin que Dios lo permita. Aún los desastres, aún las cosas más dolorosas, Dios tiene un proyecto, tiene un plan. No es que algo se le salga de la mano, algo se distrajo y pasó algo malo, o que no estuvo en su capacidad haberlo detenido. Todo está en las manos de Dios. Y nos duele, y nos preocupa. Son las palabras que usa Pablo. Muchas veces tratamos así como de ser súper victoriosos. No, nada me preocupa. Pero en el fondo, tenemos que explorar nuestro fondo. ¿Qué está pasando? Pero dice, ni aún estas cosas que verdaderamente pudieran preocuparme me deben de quitar esta paz, este reposo, porque estoy en las manos de Dios. Dice, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entonces podemos entender por qué Pablo cuando era azotado, por qué Pablo cuando era aventado en la cárcel, por qué Pablo cuando no tenía que comer, por qué Pablo cuando era apedreado, podía seguir adelante confiando en Dios. Dios, si me pasa esto, es porque tú lo permites. Y es para testimonio de otras personas. Y es para fortalecer a tu iglesia. Y es para tu gloria. Puedo descansar en ti. Como Pablo, nosotros también podemos descansar poniendo nuestra confianza en Dios. No quiere decir que los problemas van a desaparecer, que los dolores van a desaparecer, que las enfermedades van a desaparecer. Quiere decir que todas las cosas las podemos atravesar porque estamos en las manos de Dios. Porque podemos descansar y decir, Señor, tú llévame porque yo ya no puedo. Dice, todo lo que humanamente es mi responsabilidad, pero sé que todo está en tus manos. Y entonces, en este sentido, es que tenemos que entender el concepto de reposo. Algo que ya podemos disfrutar ahora, sin embargo, que será pleno, será perfecto cuando Jesús venga por segunda vez al final de los tiempos. Y en el primer texto, el que leímos en Jueces, dice, puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados, y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él como lo hicieron sus antepasados. Nuevamente, esta es la generación que recibió la segunda oportunidad. La primera generación no entró por desobediencia. Esta segunda generación entra, pero desobedece. Ahora, no lo señalemos como ellos hicieron eso. La desobediencia está en el corazón humano. Nosotros corremos peligro de desobedecer. Debemos estar atentos al estado de nuestro corazón, porque siempre es para ver que está dispuesto a creer en Dios, para ver que está dispuesto a obedecer a Dios. Y cuando fallemos, no dije si fallemos, cuando fallemos, porque vamos a fallar, humillarnos delante de Dios, ir delante de Dios en humildad y decirle, Señor, perdóname porque no creí o porque no obedecí. Y sigue diciendo en Hebreos, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hubiera dicho, hay otro reposo, hay más reposo. Josué lideró al pueblo de Dios en la conquista de la tierra prometida. La tierra donde la promesa era que descansarían de la esclavitud y de este arduo viaje de 40 años. Pero no fue un descanso pleno. Porque como leímos en Jueces, Dios dejó algunas tribus, algunos pueblos para probarlos, para ver qué tan obedientes eran. Y es que Dios tenía en aquel entonces un plan mejor para ellos. Y podemos afirmar lo mismo para nosotros. Dios tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. ¿Podemos descansar? Sí. Pero hay un plan de un descanso perfecto, de un reposo perfecto cuando venga el fin. Es como, me acordé mucho de mi hija Ana, que le encanta ir al mercadito de aquí de la esquina. Y le encanta ir al mercadito porque una de las veces que fue cuando era más chiquita, iba caminando atrás de mi esposa y alguien le dio la famosa prueba del taquito de barbacoa, que es su carne favorita. Y entonces cada vez que va, procura pasar por ese lugar, porque sabe que le van a dar esta pruebita. Pero las personas que te dan la prueba en el mercado es porque simplemente quieres que tengas un poquito en la boca para que después puedas disfrutar de tu kilo, medio kilo, qué sé yo, de tu plato favorito. Dicen, mira, esta es una probadita de lo que viene. Esta es una probadita de lo que está ya listo para ti si quieres venir con nosotros. Cuando llevamos nuestras cargas a Jesús, los que estamos cansados, podemos experimentar este descanso. Pero este descanso no es perfecto porque apunta a un descanso pleno delante de la presencia de nuestro Dios. Y el versículo, el último versículo del texto del día de hoy, termina con la siguiente instrucción: esforcémonos. Esforcémonos. No es que llegue así como, ay, estoy inspirado y hoy todo sale bien. Esforcémonos. Y dice, pues por entrar en ese... Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Esforcémonos. Y sabemos que la palabra esforzarse se utiliza cuando las cosas son adversas. Cuando yo estoy tirado junto a la alberca, tomándome mi refresco favorito, mi bebida favorita bajo el sol con un libro, nadie me va a decir, esfuérzate por estar ahí, Memo. ¿Por qué? Porque estoy disfrutando. Esfuérzate es cuando siento que ya no tengo fuerzas, cuando mi ánimo está decaído, cuando mi mente empieza a divagar y empieza a pensar en otras alternativas. Esfuérzate porque algunos, y tú y yo, podemos darnos por vencidos y no llegar a la meta. Dice, para no seguir el ejemplo de desobediencia, y recordemos que la desobediencia fue el castigo que Dios dio a su pueblo y no le permitió entrar a la tierra prometida. La preocupación del autor de la carta a los Hebreos es que sus lectores en aquella época estaban atravesando adversidades. Ser cristiano no era fácil. Ser seguidor de Cristo representaba muchas veces cárcel, desprestigio, rechazo, tortura. Y es un riesgo, es el mismo riesgo que corren las personas en circunstancias difíciles. Perdón, y cuando una persona atraviesa circunstancias difíciles, el riesgo que corre es dejar a Dios. Bueno, si me echan a la cárcel por creer a Dios, pues voy a ser libre, ¿no? Creer en Dios. Si por creer en Dios me van a quitar, me confiscar mi casa, pues dejo de creer en Dios y me quedo con mi casa. Esa es una tentación a la que todos estamos expuestos. No nada más ellos, también nosotros. Es tan cierto y tan real este peligro que el autor de la carta a los Hebreos no dice, ustedes cuídense, veamos el verbo, que como dice, esforcémonos. Él mismo se incluye. Él sabe que él corre peligro si no presta atención. Yo sé que si yo no pongo atención, corro este peligro. Es más, corro el peligro, ponga o no ponga atención, pero si estoy poniendo atención, voy a reaccionar bien. Esforcémonos. Esforcémonos para que todos lleguemos a la meta. Y es que quise recalcar esto porque uno de los errores más frecuentes dentro del cristianismo, y tenemos que, a veces pensamos que otras denominaciones que están mal y nosotros tenemos todo perfecto. Este es un error del cristianismo en el cual hemos vivido y que tenemos que poner atención, y es que lo hemos hecho individualista. Somos en Occidente, somos mi casa, mi perro, mi vida, mi video, porque es mi celular, y lo demás ya no me importa. Y a veces pasa con lo mismo con la iglesia. Mi salvación, y si tú te vas, no me importa. Pero dice, esforcémonos. Es cierto que la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos responsables individualmente delante de Dios por nuestra forma de actuar. Pero la Biblia constantemente está enseñando que también somos responsables de los hermanos y de las hermanas que están junto a nosotros. Yo soy responsable delante de Dios por lo que yo haga y yo diga y lo de que deje de hacer. Pero también soy responsable de ustedes. También soy responsable de mis vecinos. También soy responsable de mis primos y de mis amigos. De todos los demás. Cuando Dios le pregunta a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano? Caín contesta con un cinismo que nos sorprende y nos molesta. Y dice, ¿acaso yo soy el que debe de cuidar a mi hermano? Y muchas veces, como cristianos, creo que hemos respondido de esa misma manera. ¿Qué soy yo para? Su decisión. Es lo que él quiera. Lo que ella quiera. Por eso, cuando Caín contesta de esta manera, no nos sorprende que Dios lo castigue por esta actitud arrogante. ¿Qué vas a responderle a Dios cuando te pida cuenta de tus vecinos, o de tus amigos, o de tus familiares, o de tus padres, o de tus hijos? ¿Acaso soy yo el que debe cuidarlo? Y va a decir Dios, yo esperaba que los cuidaras. Esforcémonos. No dice nada más esfuérzate. Esforcémonos. Porque la iglesia somos las personas. Creo que esta pandemia nos ha ayudado mucho a eso. A entender que la iglesia somos nosotros. No era el edificio donde nos juntábamos. Somos nosotros. Somos una familia. Somos la familia de Dios. Y un padre quiere que todos sus hijos entren. Quiere a sus hijos por igual. Bueno, a veces hay favoritos, como le pasó a José. Pero en general un papá quiere a todos sus hijos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de esta unidad que Dios quiere ver en sus hijos como un cuerpo, como un pueblo. No debemos y no podemos desentendernos de los demás. Santiago, al final de su carta, termina con una exhortación muy pertinente para nuestro estudio. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. De hecho, una de las cosas que no me gustaba del Antiguo Testamento, de hecho todavía creo que me incomoda, era cuando Dios le decía a los profetas, si no les predicas, voy a reclamar su sangre, te voy a reclamar a ti su sangre. Y yo, cuando era adolescente, muchas veces pensaba, ¡ay, ojalá y no hubiera leído este versículo! Porque ahora lo sé y ahora sé que soy responsable de esas personas. Pero Dios nos ha dado círculos donde nos desenvolvemos. No soy responsable de que todo Toluca sea salvo, pero sí soy responsable de aquellas personas con las que interactúo, de que sepan que hay un Salvador. Y volviendo a nuestro texto, especialmente somos responsables cuando vemos que un hermano o una hermana empieza a flaquear. Y es muy incómodo, a ninguno nos gusta ni preguntar ni que nos pregunten. Si alguien me dice y me señala alguno de los defectos que tengo, probablemente mi reacción no va a ser la más favorable, porque no me gusta, a ninguno nos gusta. Pero tenemos que hacerlo. Hay personas, y esto también es el otro extremo, como que disfrutan de molestar y señalar los errores de otras personas. No se trata de molestar. Se trata de contacto con amor, queriendo y deseando, creo que es la misma palabra, deseando que mi hermano y mi hermana sean restaurados. No es nada más para decirle, la regaste, es un tonto. Es para decir, Dios te ama y por donde tú vas, vas por mal camino. Dice que los que los hacen volver a un pecador de su extravío, los salvará de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y lo bueno es que todavía hay oportunidad. Dice, el día es hoy, la puerta, todavía faltan que entren algunos. Y debemos sentirnos animados cuando el autor nos dice que todavía hay lugar, todavía tenemos oportunidad. Y es como comienza el texto, tuve que medio rearreglar el texto para tener una idea un poco más fluida. El texto comienza con la siguiente afirmación: todavía falta que algunos entren en este reposo. Es decir, los que ya vamos en camino, pero todavía hay que compartir con otras personas. Todavía falta que le diga a mi mejor amigo, a mi primo, a mi vecino. Tú sabes, seguramente, si no tienes a alguien en la mente, te voy a pedir que pienses a quién te está invitando Dios, a quién te está diciendo Dios que tienes que compartirle esta esperanza de descanso en Dios. Todavía falta que entren algunos en este reposo, dice el versículo 6. Y nos debe aliviar en forma personal, porque si tenemos cuentas pendientes con Dios, podemos arreglarlos. También en comunidad, cuando sabemos que las personas que no conocen a Dios, que se han alejado de Dios, hay oportunidad de volver, porque todavía falta que entren algunos. Y de forma indirecta explica cuál es el error o cuál fue el error de quienes no entraron y de quienes no van a poder entrar. Dice, los primeros a quienes se les anunció la buena noticia, es el Evangelio, no entraron por causa de su desobediencia. Y en domingos anteriores hemos visto que la desobediencia es causada porque no se cree en Dios. Y después, eso es en el versículo 6, 4, 6, en el 4, 11 lo vuelve a recalcar para que nadie caiga a seguir aquel ejemplo de desobediencia. El peligro es latente y por eso debemos estar alertas, nosotros, por nosotros y por los que nos están, y por los que están alrededor de nosotros. Esforcemos. Y una de las cosas que cuando era joven me gustaba hacer mucho, Mario habló un poco de esto hace un par de semanas, era escalar. Y me gustaba mucho porque llegaba un momento, me gusta, me sigue gustando, cuando la trayectoria se volvía un poco más peligrosa, más arriesgada, porque había vientos o porque había un gran precipicio, porque estaban sueltas las piedras, había que encordarse. Y encordarse es el término que utilizan para amarrarte la cuerda a tu arnés. Entonces te la amarras y se la amarras a otra persona. Y si es necesario, la amarras a algo fijo, una roca, al hielo, a un árbol, lo que sea. Si no la amarras a algo fijo, tienes que ir caminando. Muchas veces uno, digamos, lo más normal es que uno se quede parado y el otro vaya caminando hasta que se acabe la cuerda. Y entonces el otro lo alcanza y sigue adelante. Pero no nada más es como un juego, es estar alerta. ¿Por qué? Porque el camino está resbaloso y mi amigo se puede caer. Y si se cae él, me puedo caer yo con él. Entonces yo no quiero que se caiga mi amigo y yo no quiero caerme. Entonces yo estoy alerta para lo que pueda pasar. Pero sé que cuando yo tengo que caminar, que cuando yo estoy expuesto, mi amigo está alerta y está muy, muy alerta porque él no quiere que yo me caiga para que no me lo lleve. Esta es la idea que nos está diciendo. Esfuércense, estén alerta. Hay peligros en todo el camino. Esfuércense. Abran los ojos. No hagan lo que hicieron aquellos que erraron. Y con esto llegamos a la conclusión. Y la conclusión nos las da la misma palabra de Dios, la misma boca de Dios. El día es hoy. Cada día que Dios nos permite vivir, tenemos la oportunidad de mirar hacia la cruz de Cristo y reconocer que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y el día en que puedo llevar estas cosas es el día de hoy, cada día, especialmente si no lo he hecho. Hay personas que piensan, y de hecho la iglesia por mucho tiempo enseñó, vive como quieras, solamente cuando te vayas a morir, antes de que te vayas a morir, arrepiéntete de tus pecados, porque Dios es bueno y nos va a perdonar. Es una visión muy optimista, pero lo malo es que nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. La mayoría de las personas, cuando le dicen, ¿cómo quieres morir? De forma instantánea. Entonces, si vas a morir de forma instantánea, no vas a tener tiempo de esta reconciliación con Dios. Decía uno de mis profesores que nos hacía reír mucho en el seminario, Richard Pratt, decía, a mí me gustaría que Dios me diera unos 2-3 minutos antes de llamarme, así que me estoy retorciendo en el piso de dolor y de acordarme, ay, Señor, sí, me falta por esto. Y lo decía de una forma un poco irónica y sarcástica, pero es cierto, nadie sabe cuánto va a durar. Por eso el día es hoy. El día es hoy. No dejes pasar el tiempo. Es posible que no exista un después o un mañana para alguno de nosotros. Por eso el tiempo es hoy. El tiempo de creer en Dios es hoy. El tiempo para obedecer a Dios es hoy. Dejarlo para otro día equivale a seguir desobedeciendo a Dios y por lo tanto estar expuesto a su ira. El día es hoy. Cree en Dios hoy. Cree en Dios hoy. Hoy es el día. Hoy puedes entrar en el reposo que Dios está ofreciéndonos. El día es hoy. Padre bendito, gracias. Gracias, porque en ti podemos descansar. Señor, hay tantos conflictos en el mundo, en nuestra nación, en nuestro vecindario, Señor, alrededor de nosotros, y necesitamos de tu reposo. Pero más que nada necesitamos este reposo espiritual, saber, Señor, que nuestra vida eterna está en tus manos y está segura. Señor, que las cosas en la tierra las vamos a poner en tus manos esperando, Señor, que tú las resuelvas. Pero cualquiera que sea el resultado, podemos confiar en ti. Todo está bajo tu control y podemos descansar. Señor, te pido que nos ayudes a estar alerta por nosotros y cuidando a nuestros seres queridos, Señor. Que tengamos el tacto y la honestidad para confrontar a las personas. Que tengamos amor para decir y para recibir el mensaje. Que no lo dejemos para otro día, sino que podamos ir delante de ti y decirte, Señor, estoy cansado. Aquí está todo lo que me preocupa. Quiero dejarlo delante de ti, a tus pies, porque tú eres mi maestro, porque tú eres mi salvador, porque tú eres mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.